Cultura y música a dos voces, la cara B del vinilo, el segundo plato de la mesa. Sí, sí. Estamos. Empieza. Buenas tardes, bienvenido y bienvenida al segundo plato. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, con ganas de estar otra vez aquí emitiendo en Radio Ela. ¿Tú qué tal? Bien, han sido unas semanas muy intensas y bueno, debido a un fallo técnico el programa del 27 de febrero no se grabó bien y no hemos podido colgarlo para que lo oigáis otra vez. Pero hoy volvemos al estudio para seguir compartiendo mucha actualidad, cine y música con todos vosotros. Claro, y es que en el programa de hoy vamos a hacer un especial 8 de marzo. Viajaremos a otro barrio madrileño, comentaremos los premiados en los Oscar y mucho más. Así que como ha mencionado Laura, el tema de hoy vamos a ser nosotras, las mujeres. Vamos a comentar todo lo sucedido el jueves pasado y cómo lo vivimos nosotras. Y también tenemos unos invitados muy especiales. Pero antes de eso, bienvenidos al segundo plato. Y empezamos con Sea Lion Woman de la gran Nina Simone. Seems. Sea lion woman, sea lion woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea lion woman, sea lion woman, black dress on for $1,000 she wears and she moans. Sea lion woman. Cat. Wink at a man and he wink back. Now child, sea lion woman, empty his pockets and wreck his days, make him love her and shoot fly away. And she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000 she wail and she moan. Acabamos de escuchar a Nina Simone y vamos a entrar en la sección que todavía no tiene nombre, pero que en su día denominamos Cultura por Barrio. Y en este caso vamos a hablar de Arganzuela. Pero primero, Laura, cuéntanos, ¿quién tenemos hoy en el estudio con nosotros? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Marta Rodríguez Sand y a Javier Cordón, dos actores que están haciendo ahora mismo un microteatro. en el Esconditeatro acerca de precisamente violencia machista y van a comentar un poquito con nosotros esta sección. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Javi. Buenas Hola. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Bien. A gusto. ¿A gusto? ¿Está gustando la música? Mucho. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, ahora volvemos con vosotros. Vamos a hablar un poco de Arganzuela. Arganzuela, yo pensaba que era un barrio y descubrí que es un distrito madrileño. Bueno, a ver, lo descubrí. Pensaba que era un barrio, pero resulta que es un distrito formado por varios barrios, ¿no? Y está situado al sur de la ciudad, entre la zona de Méndez Álvaro, linda con Lavapiés, rodeado por la M30, así un poco para que os situéis. Está rodeado por otros distritos, como el de Usera, Latina, Centro y Retiro por el norte y Puente de Vallecas por el sur. Bueno, Arganzuela se caracteriza por tener muchísima vida de barrio de la de siempre. Pequeños comercios, bares, asociaciones, salas. Está compuesto por barrios muy eclécticos donde puedes ir desde el Planetario hasta el Mercado de Santa María de la Cabeza en 10 minutos. Además es muy interesante porque aunque es un barrio nuevo, cuenta con varios ejemplos de arquitectura neomudéjar muy, muy bien conservados y que merecen la pena visitar. Ya no solo por su arquitectura, sino por lo que contienen. Como por ejemplo, bueno, si quieres dilo tú. No, bueno, da igual. El Matadero, un espacio cultural clave dentro de la ciudad de Madrid, con muchísimas actividades, ciclos, encuentros, foros, mercados. Y del mismo estilo neomudéjar encontramos la Casa del Reloj en el Paseo de las Delicias y la Biblioteca Joaquín Leguina, que son muy, muy interesantes para verlo, sobre todo la biblioteca. Si recorremos el distrito desde Atocha hasta Madrid Río, por el camino encontraremos la antigua Estación de Delicias, que actualmente celebra el Mercado de los Motores una vez al mes, la Sala de Teatro Nave 73 o la Sala Caracol, más festivas. Y un poco más al sur encontramos la chimenea perteneciente a la antigua fábrica de gas de Madrid, el gasómetro, que yo la primera vez que vi la calle dije, ¿qué será esto? Y luego descubrí la chimenea. Y justo al lado está el pasillo verde, cosas así que te encuentras. Bueno, y más cerca de Méndez Álvaro encontramos el Parque Enrique Tierno Galván, donde se encuentra el ya mencionado Planetario de Arganzuela. Entrando por Legazpi, llegamos a Madrid Río, una zona fundamental dentro de la ciudad para pasear, hacer deporte. Además, dentro de Madrid Río podemos encontrar el invernadero Palacio de Cristal, para los amantes de la botánica. Y aún nos faltarían muchos sitios más para ver en los barrios que conforman el distrito de Arganzuela, pero al menos ya tenéis algunos nombres clave para ir visitando. No sé si nuestra invitada Marta querrá añadir alguno o... No sé si sabéis que en el Instituto Cervantes, bueno, lo que era el Instituto Cervantes de allí de Embajadores, tiene la biblioteca de Pedro Salinas. La biblioteca personal de Pedro Salinas está ahí. Pues no lo conocía. Es interesante ir a visitarla porque merece la pena. Bueno, lo apuntamos también. Y nuestros oyentes también se lo apuntan. Y ya por terminar de mencionar cosas del barrio de Arganzuela, no podemos olvidarnos de las fiestas de la Melonera, que es la fiesta del distrito y que se celebra en el mes de septiembre, donde se hacen muchos conciertos y muchas actividades en todo el distrito. Bueno, y para cerrar esta sección vamos a escuchar un poco más de música, una de las voces más sorprendentes del panorama actual, Rosalía. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te desvían. Ya la memoria me trae cosas que te desvían. Tiene fría, ponme la mano yo te encomiendo que llame a mi equipo, también a mi primo hermano. Quisiera ser testamento como el zapato con fundamento. Apuntemos usted, señor escribano. Apuntemos usted una cortina de porca agujero, cabe una vecina. Apuntemos usted, señor escribano. Apuntemos un cuadro rompido que ya ni Dios sabe el santo vacío. Apuntemos usted, señor escribano. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted un olivar que no está sembrado ni que sembrará. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una escopeta que no tiene yo ni cañón ni moqueta. Apúnteme usted, señor escribano. Hacia la huelga valientes, libres, diversas. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Calian, burro cara cufres. Calian, Betty J. que Calian, ya que me acupe. Libre das que y sanarte. Ni me esguile jabe, ni me esguile maitale. Venga, pira, dale. Burro cara desagüen, cale, escale. Escuba, pecarle, tus cale, escale. Tenemos de fondo el himno o canción que ha resultado de la colaboración. Bueno, que, oh, ¿cómo? Bueno, es que me he escrito un poco mal el guión, veo. Pero bueno, que es el resultado de la colaboración de varios grupos de música de aquí de España para acompañar a la huelga y la manifestación del 8 de marzo. Y se llama Yo por ella, ellas por mí. No sé qué os parece. Bueno, tiene ritmo. Sí, creo que no es muy del estilo de nuestros invitados, a los que ahora vamos a dar paso en el día tan especial de hoy. Tenemos, como hemos dicho antes, a Marta Sanz y a Javier Cordón, dos jóvenes actores, y recordamos que están representando Amor se escribe sin ella en el Escondite Teatro todos los miércoles hasta final de marzo. Bueno, buenas tardes otra vez, Marta, Javi. Buenas tardes. Contándonos un poco, sin desvelar demasiado, ¿por qué nuestros oyentes deben acudir a ver Amor se escribe sin ella? Pues yo creo que principalmente porque es una obra que no deja indiferente a ningún tipo de público, que por lo menos esperamos que se vayan con algo. Sí. ¿No? ¿Qué iba a hacer? Ah, no, bueno, y luego aparte que pues en esos 20 minutos, o sea, quedan condensados pues escenas de comedia, música en directo, drama, momentos de mucha tensión. De tensión, sí. Y la verdad es que es lo que ha dicho Marta, que no deja indiferente a nadie. Sí, porque eso os iba a comentar, la obra es muy intensa, tiene muchísima tensión y sobre todo a ti, Marta, puede trasladarte alguna experiencia propia en algunos momentos. ¿Cómo afrontáis esta tensión emocional en un espacio tan cercano e íntimo como es una sala de microteatro? Pues es complicado, pero bueno, al final es un poco estar súper concentrados para no salirte de eso y escucharnos muchísimo el uno al otro y entrar tanto en la situación como si la estuvieras viviendo en ese momento. Tenemos funciones pues pues eso, son funciones de 20 minutos, en 5 minutos tenemos ya que entrar a la siguiente. Entonces es difícil, ¿no? Mantener todo eso porque vas acumulando y acumulando y acumulando la emoción y al final sí, llegas a un nivel también de intensidad emocional que el público lo siente, yo creo. Uh-huh. Y creo que tendrían que venir a verla porque intentamos... es una obra feminista, por supuesto. Intentamos educar algunas... bueno, lo que queremos erradicar, ¿no? desde la base, algunos comportamientos machistas que tiene la sociedad. Comentabais que sobre todo habéis necesitado muchísima compenetración, supongo que hay muchísimo trabajo detrás. ¿Cómo sí. ha sido la preparación de la obra? ¿Enfrentaros a estos personajes, a estas situaciones? ¿Cómo lo habéis construido? Pues yo, sinceramente, el día que leí el guión me asusté mucho. No sabía cómo lo iba a afrontar. Porque es que luego, además, yo, por suerte, bueno, para este caso por desgracia, pero por suerte, no he vivido de cerca nunca una experiencia de este tipo. Y la verdad es que a mí sí que me costó entrar en esa dinámica del personaje, ¿no? Y luego, aparte, como no es un tema que me ha tocado de cerca, pues sí que a mí me costó trabajar ese personaje. Sí, para eso nos ayudó mucho Fael también. Claro. Luego, bueno, tú también te cogiste inspiraciones audiovisuales de algunas películas, sí, claro, que tratan este tema. Ah, sí, cierto. Y bueno, entre los dos también, pues eso, hablando de situaciones, yo, por desgracia, por suerte, por lo que sea, sí me ha tocado vivir situaciones de este tipo, como a todas, me imagino, por lo menos los micromachismos los vivimos a diario. Pero bueno, otro tipo de situaciones también, y pues lo he afrontado desde un punto de vista también de cura para mí, o sea, ¿no? En cierto modo también es como superar algo. Me ha ayudado a superar cosas que a lo mejor he vivido y las tenía ahí. Entonces era como una espinita. Y bueno, ese nivel emocional lo he ido consiguiendo sin hacerme daño, por supuesto. Y no sé. Bueno, supongo que también tendría bastante que decir de la obra Paz San, su autora, que por trabajo sí. no ha podido acompañarnos esta tarde, pero bueno, eso por es. Suerte nuestra invitada la conoce bastante bien. Marta, ¿cómo le surgió a tu madre, a Paz, escribir esta obra? Pues bueno, la idea en principio fue hacer un microteatro de dos personajes, una pareja, en el que, bueno, una pareja que ya habían roto, y él escribe una carta pues como para... como arrepentimiento, ¿no? Sí. De todas las cosas que ha hecho mal. Para redimirse, ¿no? Sí. Sí, y en principio iba a ser una comedia. Y bueno, tiene partes cómicas, ¿no? Pero luego, cuando la estaba acabando, decidió darle una vuelta más. Y bueno, como no quiero contar, no quiero desvelar nada, pero al final esa vuelta nos llevó a tratar el tema. Fael le dio todavía otra vuelta más, entre todos trabajamos, porque al ser... pues eso, una obra que trata de un tema tan importante y que se tiene que hacer muy visible, pues uno se implica al doble. Entonces todos nos implicamos al máximo en que esto saliera con muchísimo amor, con muchísimo respeto y sin ánimo de nada, sin ninguna pretensión, la verdad. Uh-huh. Más que esto se haga visible, ¿no? Y es eso, pues nada, ella... Paz... pues eso, le dio una vuelta más, luego vio el resultado final y le gustó muchísimo porque había cosas que no se esperaba para nada. Ah, no, sí, bueno, yo creo que quedó bien contenta con el resultado final. Sí. Bueno, hablando de inspiración, de lo que inspiró a tu madre y aprovechando la obra que venís a presentar, ¿podíais hablarnos de alguna mujer que consideréis inspiradora para vosotros en vuestra vida, en vuestro día a día? Yo en mi vida hay unas cuantas, pero yo creo que una de las mujeres que más valentía me han inspirado siempre ha sido mi tía María Jesús, bueno, María G, que como siempre la llamamos, porque es una mujer que, bueno, a ver, antes tenía su propio negocio y tal, que ahora, siendo mujer, tener un negocio puede ser más fácil que hace 40 años, ¿no? Tenía su propio negocio, le iba bien, y y dejó todo para cuidar a mis abuelos, ¿no? Que siempre han tenido problemas de salud. Y lo dejó todo solo para estar con ellos toda su vida. Y la verdad es que hay que ser muy valiente para hacer eso. Y no ha dependido nunca de nadie, ni de otra mujer, ni de ningún hombre, de nadie. Y la verdad es que para mí siempre ha sido una de las mujeres que más... Bueno, de las mujeres no, de las personas que ya... De todo el mundo que me ha inspirado siempre confianza y mucha valentía. Pues la verdad que sí que es un buen ejemplo. Marta, ¿tú tienes alguno? No podría elegir una, desde luego. No sé, me rodeo a diario de mujeres que me inspiran muchísimo, empezando por mi madre, por supuesto, que es una mujer súper luchadora, que ha vivido muchísimas cosas, que se ha dedicado a muchísimas cosas, y creo que tengo un gran referente ahí. Luego, siguiendo por la mayoría de mujeres de mi familia o amigas que tengo cerca y que veo que, bueno, ya solo por el hecho de ser mujer tienen que luchar por muchas cosas, entre ellas por nuestros derechos, ¿no? Pero bueno, ya además de eso, bueno, a mí, por supuesto, como actriz tengo también mis referentes. Audrey Hepburn, por ejemplo, me inspira mucho. O Edith Piaf, toda su vida me parece que tuvo una vida... Intensa. Muy, muy intensa, sí, digámoslo así. No sé, más mujeres que me inspiren, es que no podría parar, yo creo, ¿eh? Bueno, volvemos un poco al tema que veníais, a comentar la obra y a las emociones que puede llegar a despertar. ¿Os ha impactado alguna reacción por parte del público en el tiempo que la lleváis representando? Sí, sí. Ya sí, lo creo. Por supuesto. Sobre todo, ya ahora mismo ya no impacta tanto, pero las primeras veces que pasaba sí que al final del todo la gente no aplaudía, porque no sé si es porque se esperaban que siguiésemos o porque se habían quedado en shock por lo que es la obra. Y luego ella también hace una pregunta al final, pregunta, ¿esto es amor? ¿No? Y la gente responde a la pregunta y te quedas flipando. Sí, la primera vez que nos pasó nos impactó mucho, sí, porque sí, hubo un silencio sepulcral en la sala, nadie dio un aplauso, y cuando yo hago la pregunta efectivamente la gente responde. Entonces la primera vez fue como un wow, qué público, o sea, sí, no nos había pasado nunca, ¿no? Y luego hay otras veces que la gente se siente mal por aplaudir. Sí. Que luego te dicen, hostias, me han dado ahí. Y luego también hay algunos momentos, bueno, algunos momentos no, es que siempre suele pasar que hay en la obra algunas escenas de comedia, no, la gente se ríe, generalmente se suele reír por lo menos, está todo el mundo bien y de repente la obra da un giro... Y entonces la tensión se... Sí, sí, sí, y de repente todo el mundo se calla. Y la verdad es que... Mola también mola sentir mucho, ese cambio en el público. Mola como... mucho haber creado esa atmósfera. Sí. ¿Y a vosotros qué os ha supuesto? ¿Qué os ha suscitado? ¿Qué reflexiones os ha traído esta obra? Puf. Ese silencio es bastante delatador. Sí, precisamente ese silencio. Bueno, nuestros oyentes no pueden veros ahora mismo, pero os ha cambiado completamente, sí, la expresión de la cara, sí, de la cantidad de cosas que se os tienen que estar pasando por la cabeza. Es que te remueve por completo. A ver, a nosotros sabemos lo que va a pasar, pero al final lo estás viviendo a la vez que el público, porque cada vez que lo haces es como si fuera una primera vez. Claro. Entonces sí que estás todo el rato removiendo muchas emociones, y luego el público, el feedback que te da, según el feedback que él te dé, sí que es verdad que lo que te sucede es diferente, y cada día salimos de una manera, además de allí, y luego llegas a tu casa y dices, ostras, ¿no? Todo lo que ha pasado. Sí. Pero es que no sabría poner en palabras exactamente todas las cosas que nos suceden, la verdad. Yo la verdad es que igual, o sea, es que son sí que hay son muchísimas, sí, cosas y no... Pero sí que hay muchas cosas que, hombre, por supuesto te dan de pensar, supongo que a ti más todavía, porque si tú no has vivido estas situaciones, todavía es como que le das más vueltas. Pero aún así es como que cada vez que lo haces tienes más ganas de seguir haciéndolo, porque creo que es importante. O sea, creo que es tan importante hacerlo visible que cada vez que lo hacemos es como hay que hacerlo más, lo tienen que ver muchísimas más personas. Solo tendrán ganas de luchar más. O sea. Bueno, dentro de ese hacerlo visible, ¿qué mensaje os gustaría que se quedara en la retina, en la memoria del espectador cuando sale de la sala? Es que no quiero. Ahora vendría bien que estuviese Fael, porque siempre da un discursito al final de. Total, siempre da un. Inspiraos en el discurso de Fael, si es más. Yo creo sencillo. Que es concienciar un poquito. O sea, ese hacerlo visible es eso, es concienciar y abrir un poquito los ojos. Es como cuando hacíamos lo de rodaje con G, Laura. Yo creo. Y al final te abren los ojos y hay cosas que no sabías identificar que de repente dices, ostras, lo tenemos ahí y está en todas partes, ¿no? Y antes no lo veías. Pues esas pequeñas cosas, yo creo que en nuestro micro se ven muy bien y entonces la gente a lo mejor ya la identifica de otra manera, ¿sabes? Bueno, con rodaje con G, por si nuestros espectadores de repente no saben a qué se refiere Marta, se está refiriendo a un cortometraje precisamente acerca de micromachismos que hicimos hace como un año, que se llama ¿Quién eres? Y está en YouTube. Aquí un poco de spam en el en la entrevista. Pero bueno, no sé si os pillamos un poco a traición, pero ¿podríais representarnos algún pequeño fragmento de la obra aquí en el segundo plato? Algo que no destripe demasiado, pero que invite a nuestros oyentes a ir a verla. Os cierro el micro claro. para que podáis debatir. Vale. Vale. Ahora mismo están pensando en qué fragmento representar para invitaros a todos. Y bueno, no sé qué le está pareciendo a María esta entrevista, pero a mí la verdad es que es muy interesante. A mí me está encantando, además como no he visto la obra, tengo muchas ganas de ir a verla, ya me la había recomendado, pero sin duda después de esta conversación tengo más ganas aún. Si quieres, mañana te puedo acompañar porque es todos los miércoles en el Esconditeatro a la sesión de las 8, de las 8 y media y de las 9 de la tarde. Ah, pues genial, sí, lo veo estupendo. Además aquí hago compromiso en la radio, que esto ya se queda. Esto está grabado. Esto está grabadísimo. Pues sí, además son temas que hay que ir visibilizando y que está muy bien que haya cada vez más cultura, ¿no? La cultura del feminismo y de la mujer y, bueno, y que se muestre, sobre todo que deje de ser tanto tabú y tanto. Sí. En lo que nuestros invitados terminan de debatir, cuéntanos tú, María, ¿qué mujer te inspira a ti? Esta pregunta ha sido a traición. Pues, bueno, pero habíamos hablado antes de también decirlo nosotras, o sea que tan a traición, no. Es verdad. Buah, qué mujer me inspira a mí. Hay muchas. Hay un montón de mujeres que me inspiran. Tú podrías ser, bueno, tú eres una de las mujeres que me inspira, por supuesto, Laura. Eso es muy bonito. Eso es totalmente cierto. Y sí, te voy a elegir a ti. Y sí, pues me inspiras porque. Bueno, porque me parece una persona súper fuerte desde siempre y valiente y siempre mirando hacia adelante. Y eso me parece. Bueno, eso me inspira porque me da ganas y fuerza de yo también seguir. O sea que fíjate. Esta no te la esperabas tampoco, ¿eh? Esta no me la esperaba. Ahora ya me has dejado a mí con el nudito en la garganta que no voy a poder decir yo lo que iba a decir como mujer que traía yo pensada de casa, porque. Sí que es verdad que cuando pensamos en alguien que nos inspire, pensamos como muy a lo grande y no nos fijamos en la gente que tenemos cerca. Yo iba a hablarte de mujeres compositoras que han sido como muy tapadas por la historia, que incluso sus hermanos firmaban por ellas. Un ejemplo, por ejemplo, es Fanny Mendelssohn, que muchas de sus obras ella las firmaba como F. Mendelssohn y quedaron atribuidas a su hermano Félix. Claro. Y si me voy a mi entorno cercano, tal vez mi abuela, porque ser en los tiempos en los que ella lo fue catedrática de universidad me parece algo bastante, bastante mencionable. Y bueno, creo que ya están listos por aquí, así que les dejamos que se concentren un momento y vamos a escucharles. Te advertí que no siguieras por ahí. Que siguieras con la carta. Además, para eso me has traído, si no, ¿de qué iba a estar yo aquí? Pues vete, si eso es lo que quieres. No se trata de lo que yo quiera, sino de lo que quieras tú. Yo te quiero a ti. Pero si no te quieres ni a ti mismo, ¿cómo esperas poder querer a alguien? Laura, si me das una segunda oportunidad, te juro que no te vas a arrepentir, de verdad. Te lo juro. Pero ¿por qué te engañas, Iván? Sabes que eso ahora es imposible. Además, te di miles. O ya te has olvidado de aquella vez que desapareciste y volviste tras 15 días con un ramo de rosas. Ya estaban lejos las rosas para que tardases tanto. ¿Cuántas veces caí en tus trampas? ¿Cuántas largas noches de insomnio pasé por tu culpa? No. Ya no voy a recoger más tu ropa. No voy a limpiar más tus calzoncillos. No voy a fregar más el aseo de los vómitos de tus resacas. Y ahora que te has quedado solo, hazme un favor. Ámate como no has amado a nadie. Todavía recuerdo cuando me decías que yo no te quería, cuando era todo lo contrario. Bueno, yo ya había tenido el placer de disfrutarla, pero María no, o sea que vamos a dejar que cuente su reacción. Es que no sé qué decir, a mí se me han puesto ahí con el pelo de punta, la verdad. No sé. Bueno, tengo muchas ganas de ir, de verdad. Sí, de hecho, en lo que pues te esperamos. En lo que decidíais qué fragmento interpretar, le hemos alcanzado aquí el acuerdo de ir a veros mañana otra vez, o sea que genial. Ya habéis ganado dos espectadores para la sesión de qué mañana. Qué bien, ahí os esperamos. Bueno, además hay sorpresas, ¿eh?, que no podemos desvelar, pero impacta. Bueno, Marta, Javier, muchísimas gracias por esta entrevista y por estar acompañándonos esta tarde. Os invitamos a quedaros el resto del programa y seguir comentando con nosotras este Día de la Mujer, si os apetece. Gracias. Sí, por supuesto. Muchísimo éxito con la obra y enhorabuena. Y nosotras os dejamos ahora con Jungle de Tash Sultana y en unos minutos volvemos con vosotros. Bueno, vamos con Tras los pasos de, otra de las secciones que estamos inaugurando en esta etapa. Y hoy vamos a seguir a Leticia Dolera. Leticia Dolera, para quien no la conozca, bueno, lo primero es un crimen no conocer ahora mismo a Leticia Dolera, pero bueno, la presentamos. Es una actriz, directora, guionista, activista feminista y escritora. Ha dirigido y guionizado su primera película, Requisitos para ser una persona normal, que ha tenido muchísimo apoyo de la crítica y muchísimo apoyo del público. Y bueno, ha sido bastante activa en redes sociales, sobre todo por la lucha por la causa feminista y por los derechos sociales. Es muy activa en Instagram y sobre todo en Twitter, lo cual mencionó en su discurso de los Premios Feroz, que ser mujer y tener Twitter y usarlo ahora mismo parece que sea como una llamada a todos los trolls de Internet. Su libro, que lo ha presentado hace muy poquito, hace 2 semanas, está siendo un éxito y es como toda una revisión de la filosofía que hay detrás del feminismo y lo han calificado de muy, muy pedagógico. Yo tengo la suerte de poder ir a verlo precisamente con Marta en un par de días, la presentación del libro. O sea que con muchas ganas de conocer a la Dolera, que ya se ha ganado el apelativo de la Dolera, y de seguir siguiendo sus pasos en redes sociales y en la vida en general. Pues sí, además estábamos comentando, mientras escuchábamos la música, estábamos comentando que a Marta también le gusta mucho Leticia Dolera. Sí. Y así que bien, no sé, ¿cómo introducimos esta parte? Bueno, vamos a empezar a hablar de cine. Sí. Teníamos varias cositas pensadas. Así para iniciar, sí, voy a preguntarle a mis invitados si ellos conocen el test de Bechdel. Es que no sé cómo se pronuncia. ¿Bechdel? ¿Bechdel? Bechdel. No. Me suena mucho y además creo que lo leí el otro día y dije, ah, y esto se llama así, en plan, que era algo ¿cómo? Que conocía, pero no sabía ese nombre. No con ese nombre. Bueno, pues este test es un test que se le hace a las películas para ver si aprueban. Hay que ver si aparecen al menos 2 personajes femeninos, si estos personajes femeninos hablan entre sí en algún momento y si dicha conversación trata de algo diferente a un hombre. Y os sorprendería saber qué cantidad de películas no lo pasan, pero ni de lejos. De hecho, proponemos como ejercicio que a partir de ahora, todos, cuando veáis una serie o una película, penséis si realmente hay 2 personajes femeninos que hablen entre sí y no hablen de un hombre. Pero yo ya no a nivel romántico, afectivo, pareja, sino de su padre o de su hermano. No, que hablen de otro tema diferente. Es que hay muy poca, cada vez más, claro, bueno, pero... Sí, es que estoy pensando ahora y la verdad es que no se me pasa ninguna por la cabeza ahora mismo. De hecho, yo a un amigo mío hace un tiempo tuvimos esta conversación y me dijo, pero sois unas exageradas, seguro que hay un montón. Y le dije, te propongo que me hagas una lista sin buscar en internet con 15 películas que pasen el test. Esto fue hace 1 año y medio, todavía estoy esperando a que me dé la lista. O sea que... Trae cola. Sí, la verdad es que sí. Teníamos como bastantes ideas para esta sección que no sé bien cómo vamos a enfocarla. Yo me había traído como unas preguntas al aire por hacerosla a vosotros a ver cómo las respondemos. O simplemente por soltarla al oyente, ¿no? Sí, no es un examen. Claro, no. Tampoco lo tenemos preparado nosotros. De hecho, yo no tengo la respuesta. Pero oye, que entre mujeres también hablamos de ropa, de pintalabios, ¿no? Es verdad. Sí. Tienes razón, se nos de la regla, joder. Sí, tenemos muchísimos temas de conversación aparte, de las tareas, ¿no? Domésticas. De mujeres, sí, de planchar y, ¿no? Es que es nuestro sitio. Claro, joder. No es lo que hay, no nos queda otra. Sí, pero es que como ya tuviéramos que añadir esa pregunta al test, yo creo que como añadamos la pregunta de la estética y los cuidados, nos quedamos sin filmografía. O sea, no hay ninguna película prácticamente que lo apruebe, ni siquiera las películas de mujeres más feministas, muchas de ellas lo pasarían. Pero es que eso, preguntas al aire, ¿cuántas mujeres han ganado un Goya? ¿Cuántas mujeres que no haya sido en la categoría de mejor actriz o mejor actriz de reparto han ganado un Oscar? Bueno, muy poca. Es que no tengo las cifras, pero sí es verdad que encontré que la única mujer que había ganado un Oscar a Mejor Dirección había sido Catherine Bigelow por En Tierra Hostil, y fue en el año 2010. O sea que toda la historia del cine, hasta el 2010, no hay ninguna mujer que haya hecho buen cine. No sé, toda la cosa la tenemos complicado. Sí, en la industria cultural, en la industria del cine, es muy difícil ver mujeres que no estén interpretando. Ya es difícil encontrar roles interesantes femeninos que pasen de los 40 años y que no se limiten a ser la madre del protagonista, la mujer del protagonista, como para encima irnos detrás de las cámaras, ¿no? Que es un mundo muy masculino todavía. No sé qué opináis vosotros como actores, si lo habéis visto esto. Sí, pero luego realmente hay muchísimas mujeres detrás de las cámaras. ¿Pero con roles de responsabilidad? Bueno, eso ya... Esa es la cosa... O sea, puede haber muchas mujeres que estén detrás de una cámara, pero ¿cuántas van a ser directoras de fotografía? No, claro, eso sí. Puede haber muchas mujeres en un equipo de guión, pero ¿cuántas van a dirigir ese equipo de guión? No sé. Ya, bueno, poco a poco suponemos que iremos superando esas barreras, claro. Hay que confiar en eso. Sí, hombre. Con la huelga, desde luego, se hizo notar. Que se lo digan a Wyoming cuando salga ahí solo, ¿no? Despeinado. Sí, lo importante es que se note más días que el día de la huelga. Sí, no que se quede en una anécdota de una noticia de un día. Todos los días, por supuesto. Pues sí, no sé si queréis, yo me había traído algunos nombres así importantes de las mujeres en la historia del cine, si queréis los comentamos o podemos hablar de grandes directoras de la historia. Sí, no sé, o sea, lo dejamos un poco a gusto de nuestros sí. invitados de hoy. ¿Preferís hablar de grandes directoras, de la historia así más reciente o preferís que hagamos un pequeño repaso por la historia de las mujeres en el cine? Yo la verdad es que prefiero el repaso. Yo también. Sí, perfecto. Más que nada porque, como lo habéis dicho, que como es una industria tan masculinizada, ¿no? Es que casi no se conoce. Yo personalmente no conozco mucho el paso de las mujeres en la industria del cine. Pues de hecho la industria del cine comienza con una mujer. Se atribuye muchísimo a los hermanos Lumière, pero la historia del cine comienza con una mujer. Y bueno, sí. La primera directora fue Alice Guy, que en 1897 dirige El Hada de las Coles. Llegó a tener su propio estudio de cine independiente, realizó más de 600 películas, incluso tuvo un acercamiento con los efectos especiales antes que Méliès en su obra Maquique, de 1898. Pues sí, es considerada la primera directora de la historia del cine. Sí. Sin embargo, en las facultades siguen enseñando a los Lumière como los primeros directores. A mí me ha pasado este mismo curso, o sea, totalmente ignorada. Sí. Sí. Otro nombre así interesante que estuve encontrando en mi investigación fue Anita Loos, que fue una guionista reconocida por la obra Los caballeros las prefieren rubias, que fue adaptada, bueno, ha sido adaptada más de 80 veces tanto en cine, teatro como en televisión. Y sin embargo, no, bueno, nadie se acuerda de su nombre, ¿no? Hay que ver. Volviendo a esas primeras mujeres que no han sido reconocidas, queremos hablar también de Viola Lawrence, considerada la primera editora de cine en 1915. Otra profesión atribuida muchísimo a los hombres, pero que comenzó con una mujer. Y fíjate que en ese mismo año, en 1915, se contrata a la mujer directora mejor pagada del momento, Lois Weber, que fue directora del Mercader de Venecia, el primer largometraje dirigido por una mujer y una obra emblemática de la historia del arte. Sí, en 1943 se estrena su primer cortometraje, La madre del cine experimental, Mayaderen, asociado a las corrientes surrealistas. Sí, y ya, en fin, habría muchos más nombres. Bueno, muchos. Unos cuantos. Algunos. Encontré más, pero bueno, ya salté un poco en el tiempo a eso, a la primera mujer que ganó un Oscar en 2010, a Catherine Bigelow, sobre todo porque me sorprendió mucho que hasta ese año nunca nadie lo hubiera ganado, ¿no? Sí, por introducir otra anécdota histórica, la documentalista de Hitler y la que dirigió todas las películas propagandísticas de Hitler que tanto impacto tuvieron fue también una mujer. Y de hecho es que Hitler insistió en que fuera esa mujer, que no quería ningún otro director, que la quería a ella. O sea que... Vaya, Leni Riefenstahl. Sí. Sí, la tenía en mi apuntes, pero digo, no sé... Sí, o sea, que hasta ese punto de... Queremos a esta mujer y son nombres que han pasado desapercibidos por la historia. Sí, por completo. O sea que, no sé, tal vez es algo que tenemos que seguir reflexionando, el no solo reivindicar los pasos que queremos dar, sino reivindicar a las figuras del pasado pues que estamos ocultando, que ya se han dado. Y que se han ocultado, porque por muchos pasos que demos y se siguen invisibilizando no va a servir de nada. Pues sí, ahora vamos a escuchar un corte de una película protagonizada por una mujer y no vamos a decir qué película es, a ver si nuestro invitado y nuestros oyentes, todos la reconocéis, estoy segura de que la vais a reconocer, pero bueno, me hace mucha gracia. Voy a explicar a todos ustedes por qué voy a ser una abogada increíble. Me siento cómoda usando el argot legal en la vida cotidiana. ¡Protesto! Su lista de actividades extrauniversitarias es impresionante. Salí en un vídeo de Ricky Martin. ¿Y no es diversidad lo que queremos? Bienvenida a Harvard. Oh, ¡es increíble! ¡Hasta hay un juez! ¡Él, eres genial! Bueno, sabéis qué película es, ¿no? Una abogada en apuros o algo así, no sé. Creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es, pero no me viene el nombre a la cabeza, pero sí... Se trata de una rubia muy legal. Ah. Eso es, sí. Claro, de Reese Witherspoon. Sí, vamos. Sí, la voz de la dobladora la reconocí perfectamente, sabía que era ella, pero... Digo, no he visto esa peli. Pues sí, la hemos elegido esta semana como el personaje de la semana, porque vosotros igual no lo sabéis, pero todas las semanas elegimos un personaje de la ficción que, uh-huh, que nos parezca interesante, y esta semana hemos elegido a El Guts. La hemos elegido porque es un personaje muy querido y, aunque parece un estereotipo, se dedica a ir rompiendo todos los clichés conforme avanzan las dos películas que protagoniza. Claro, y la película es una abogada que en principio parte como la típica rubia tonta americana de hermandad que termina la carrera fácil en la universidad, uh-huh, y se pone a llevar una vida de lujo, y precisamente por seguir a un exnovio a la universidad acaba estudiando Derecho en Harvard, y él cómo va rompiendo todos y cada uno de los estereotipos que hay de las rubias tontas, y también rompiendo esa imagen que hay de que si eres feminista no te puede gustar arreglarte, tienes que estar gorda y tienes que ser lesbiana. No, si eres feminista lo único que tienes que querer es ser igual que los hombres, fin, tener los mismos derechos que los hombres, fin. Entonces, es interesante por eso, porque lo rompe desde otra perspectiva. Claro. Además, en esta sección nos gusta preguntarnos, ¿qué no queremos que le pase? Bueno, pues no queremos que pierda su inocencia, ni la mirada con la que ve el mundo, así como muy inocente, pero a la vez muy luchadora. Siempre por la igualdad, por los derechos, por la persona. Esa sororidad que está tan de moda ahora y que ella misma, desde una rubia muy legal, ya va demostrando. ¿Y qué más teníamos que decir de ella? Lo que no queremos que le pase, ya lo has dicho tú, pero bueno, también alguno de sus momentazos en las dos películas. Ah, claro, sus momentazos. Bueno, a mí me encanta un fragmento que hemos oído, que era el vídeo de presentación que ella manda para entrar, y también, por supuesto, ese alegato final en el juicio, en el que demuestra, en el que gana el juicio por sus conocimientos, tanto sobre moda, sobre cuándo te hace la permanente, cuándo te tienes que duchar, y sobre el propio caso en sí. Y son, bueno, dos grandes momentos de la película. Y aquí vamos a dejar el personaje de la semana. Vamos a escuchar un poco más de música. Tenemos Valerie de Amy Winehouse, que esperemos que disfrutéis. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes Stop making a fool out of me. creo. Bueno, acabamos de escuchar a Amy Winehouse y bueno, ya vamos a ir cerrando el programa con una parte final en la que Laura y yo vamos a leer un par de cositas que teníamos preparadas y luego nos despediremos con nuestros invitados y pondremos una última canción. No sé si Laura quiere empezar tú o empiezo yo. Sí, empiezo yo. Venga. Bueno, yo voy a leer un micro relato de una autora que se llama María José García Pérez, que ganó un certamen de microrrelatos por la igualdad en 2015, promovido por la Unión Europea. Estoy tejiendo para que mi nieta tenga alas de amor infinito. Mi abuela creció sin madre y no le enseñaron a leer para evitar cartas con pretendientes. Mi madre lloró, no la dejaron acabar magisterio, porque sus hermanos varones no querían estudiar y una mujer no podía ser más. Mi hermana y yo somos universitarias, mi hija quiere ir a Marte. Mi nieta aún no existe, pero yo sigo tejiendo para ella alas sin fronteras. Muy, muy bonito. ¿Qué? Hablad ahora, si es que no estaba ahí. ¿Qué os ha parecido? ¿Ha gustado? Ah, sí. Sí. Bueno, yo voy a leer un poema de una escritora de Guatemala, Ana María Rodas se llama, que bueno, es bastante conocida en el mundo del feminismo revolucionario de izquierda, y actualmente es ministra de Cultura y Deporte. El poema se titula Domingo 12 de septiembre 1937 y dice así. Domingo 12 de septiembre 1937. A las 2 de la mañana nací. De ahí mis hábitos nocturnos y el amor a los fines de semana. Me clasificaron nena, rosadito. Boté el rosa hace mucho tiempo y escogí el color que más me gusta, que son todos. Me acompañan 3 hijas y 2 perros. Lo que me queda de 2 matrimonios. Estudié porque no había remedio, afortunadamente lo he olvidado casi todo. Tengo hígado, estómago, 2 ovarios, una matriz, corazón y cerebro, más accesorios. Todo funciona en orden, por lo tanto, río, grito, insulto, lloro y hago el amor. Y después lo cuento. Muy guay también. Ya está. Algo diferente. Y bueno, nos despedimos ya por hoy. Esta vez sí os colgaremos el podcast y despedimos también a nuestros invitados de hoy. Un placer, Javi, un placer, Marta. Igualmente. Igualmente. Gracias, chicas. El placer es nuestro. Recordamos que estáis representando Amor se escribe sin ella en el Esconditeatro todos los miércoles hasta final de marzo a las 8, a las 8 y media y a las 9 de la tarde. Eso es, la calle Estudios 2, Metro La Latina y Tirso de Molina. Y nosotros nos vamos con más música hasta dentro de 2 semanas. Esto es Mujer Florero de Ella Baila Sola. Toma ya. Ser mujer florero, metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada. Y quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasan.